Generación Radioactiva presenta su programa Entrevista con. Entrevista con tus artistas preferidos. Comenzamos. GeneraciónRadioactiva.com. Sí, es verdad que lloré. Y la verdad, no quiero recordar. Lo mucho que dolió aparentar que todo era felicidad. Que una lágrima no había tocado mi piel. Cuando era de noche, mi amiga más fiel. Y perdido como niño, indefenso y sin hogar. No sabía si caminar o detenerme a pensar. Y fueron días, horas y minutos hasta que llegaste tú. Pero has cambiado mi pensar, a tu lado quiero estar. Y fueron días, horas y minutos, solo eso y nada más. Pero has llegado y contigo quiero estar, a tu lado. Y perdido como un niño, indefenso y sin hogar. No sabía si caminar o detenerme a pensar. Hasta que llegaste tú, pero has cambiado mi pensar. ¿Qué tal, amigos de Generación Radioactiva? Estamos aquí en la entrevista con... En esta ocasión están nuestros amigos de Sin Palabras desde Venezuela y saludamos con todo gusto a Jonathan Pastor, vocalista del dúo Sin Palabras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, muchas bendiciones a la gente de México, Generación Radioactiva. Bueno, muy contento de estar con todos ustedes compartiendo un poquito aquí de lo que Dios nos ha dado. Y bueno, muchas gracias Alberto por la oportunidad de poder compartir estos pocos minutos con las personas y poder hablar un poquito del proyecto que tenemos y bueno, comentarles también las cosas que se vienen. Claro que sí, pues nos da mucho gusto poder platicar contigo. Ya desde hace un tiempo teníamos agendada la entrevista y nos ha parecido muy buena la música que están ustedes realizando. Y pues bueno, obviamente vamos a hablar ahorita de lo que es el disco, pero primero cuéntanos, ¿cómo nace Sin Palabras? ¿Y por qué se llama Sin Palabras también? Bueno, mira, Sin Palabras nace hace un año y medio, ¿no? Nacimos con el propósito, mi compañero y yo, que es Ricky. Pues desde muy pequeño nacimos casi prácticamente juntos, ¿no?, en la iglesia. Y pues de ahí fuimos los dos en diferentes áreas, sintiendo la pasión por la música, alabar a Dios. Desde muy pequeño estuvimos en esto, lo que es en grupos de nuestra iglesia, en agrupaciones. Y pues poco a poco fue llegando el momento en que Dios quiso que creáramos este dúo Sin Palabras, en el cual, bueno, nos encontramos muy felices de participar, de estar con mostrando a la gente lo que Dios nos ha dado, de poder también dar a conocer nuestros dones, ¿no? Y bueno, Sin Palabras nace hace como año y medio, como les dijimos, ¿verdad? Y comentándoles que Sin Palabras, todos siempre nos preguntan de dónde viene, ¿no? O sea, ¿cómo es que Sin Palabras, si cantan o algo así, ¿no? Y es porque la visión que Dios nos ha dado es de que nosotros seamos personas todos de hechos y no de palabras, ¿no? Que seamos personas que cada día nuestros hechos sean los que hablen por nosotros mismos, porque es muy fácil hablar, decir cosas, es muy fácil poder muchas veces decir te quiero, te amo, cuenta conmigo, ahí estaré, pero las palabras se las lleva el viento. Lo que realmente dice quién eres tú como cristiano, quién eres tú como persona, son los hechos. Entonces por eso es Sin Palabras. Qué bien, qué bien. Y pues entonces, desde hace un año y medio, bueno, pues ya han hecho muchas cosas. ¿Cómo ha sido ese proceso tan rápido? Porque digo rápido porque hemos conocido muchos grupos, muchos cantantes que pues este nacer como un ministerio a veces les lleva mucho tiempo, ¿no? Quizá por recursos económicos, quizá por apoyos, por muchas razones. En muchas ocasiones hay gente que a lo mejor 10 años, 15 años no ha grabado un disco, lo llega a grabar y le lleva mucho tiempo poder empezar a promocionarse a nivel regional, nacional o pues internacional, pues mucho menos, ¿no? Sí, mira, la verdad es que nosotros también nos hemos sentido bastante asombrados con todo esto, ¿no? Porque sí, como tú dices, a veces uno que tiene que alternar con otras bandas, ¿no? Y en Venezuela, ¿no? Y ver que a veces hay tanta gente con talento, pero que a veces tienen 5, 6, hasta 10 años y les ha costado hasta sacar un material de calidad, ¿no? Y para sacar un buen material tiene que haber gente que es ejecutivo, que trabajen con la visión que tú tienes y que pues aporten el material económico para poder grabar un disco, para poder proyectarlo, las fotografías. Todo esto es un trabajo bastante grande que la gente a veces no entiende que es así, o sea, tiene que ser de esa manera. Entonces, damos gracias a Dios porque hemos creído a Él y Dios ha colocado a las personas exactas para que todo esto pueda acontecer de una manera perfecta, como Dios quiere que se haga y en el momento que Dios quiere que se haga. Así es. Y bueno, también obviamente cuenta mucho el que hayan buscado gente que sabe hacer este trabajo, ¿no? O sea, como Lisandro Nieto, que bueno, pues ha producido gente como Luis Santiago, súper reconocido, 2020, por ejemplo. Incluso ustedes toman una canción de 2020, ¿no? Y está muy, muy padre ese tema, cómo lo arreglaron, ¿no? Sí, pues nosotros, como nuestro estilo es la balada, ¿no? La balada pop. Pues queríamos ir con lo seguro, aunque aquí en Venezuela hay bastante gente con talento, buenos productores, amigos nuestros, pues teníamos esas ganas de trabajar con esa gente que además de nuestros productores, gran amigo, y pues quisimos hacerlo de esa manera, ir con lo seguro, y él es muy bueno en trabajar las baladas y todo esto. Nos gustó bastante la asesoría que tuvimos con él, y pues como un tema ahí con 2020, que es face to face, que es mitad inglés, mitad español, y todo eso se va abriendo puertas también a otros campos, ¿no? Como el campo anglosajón, estamos metidos con ese tema, ¿no? Así que interesante, sí, interesante lo que Dios ha hecho hasta ahora con nosotros. Claro. ¿Y cómo fue que pensaron en grabar? O sea, ¿ya tenían las canciones? ¿Pensaron en grabar y empezaron a salir las canciones? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mira, el proyecto nuestro comenzó con un disco, o sea, siempre lo hemos dicho así. O sea, es más, nuestra primera presentación ya teníamos el disco, o sea, ya nosotros habíamos trabajado por separado, pero nosotros quisimos, bueno, vamos a arrancar, pero queremos arrancar con algo ya físico, queremos arrancar con el disco, ¿no? Así que fue muy rápido porque tanto mi compañero Ricky como yo tenemos la facilidad de escribir y de componernos, gracias a Dios, colocar melodía y hacer hasta los arreglos de algunas canciones, porque tenemos un estudio de grabación. Entonces arrancamos, nos sentamos, fue casi un mes estar metido en el estudio y poder sacar los temas, sacar las maquetas, lo que se llama como que un borrador, ¿no? De lo que son las canciones, y luego ahí enviarlas a Argentina para que fueran haciendo los arreglos e ir cambiando ideas, porque como es el primer disco, pues a veces uno como que espera ser un poquito más guiado, porque estás comenzando, ¿no? No quieres como que decir, bueno, vamos a sacar algo que ya esté hecho para que la gente pueda, sea gustoso oído, ¿no? Entonces nosotros mandamos la maqueta, escribimos bastante durante ese mes, escribimos unas canciones por separado, que están en el disco, como que son testimonios nuestros, como 10 horas y minutos, que la escribí yo, y a mi lado Vázquez, que la escribió Ricky por separado. Más las demás las escribimos conjunto, y la enviamos, dijimos, bueno, encárguense ustedes de los arreglos musicales, de la mayoría, porque queremos pues que salga de una manera bien, ¿no? Aunque tenemos nuestras propias ideas y nuestros propios gustos, que ya seguro serán plasmados con mayor fortaleza en el segundo disco. Pero este primer disco, pues le dimos la creatividad a los productores para que ellos trabajaran. Una vez que nosotros escribimos los temas, hicimos la melodía y las maquetas las enviamos para Argentina. Bueno, pues muy, muy interesante cómo es este proceso. Yo creo que cada quien hace las cosas de una manera diferente y por eso es algo interesante conocer, pues, cómo es para ustedes esta oportunidad de poder darle al mundo, ¿no? Este mensaje que ustedes traen. Y cuéntanos, hablando del mensaje, ¿cuáles son los temas de cada canción y cuál sería el tema central de toda la producción? Mira, nuestro tema promocional fue el primero que tuvimos dándole bastante promoción, ha sido Ayúdame, que es el tema de nuestro primer videoclip también, ¿no? Y para nosotros este tema no es el más fuerte ni el que más nos gusta realmente en sentido de para ministrar, ¿no? Pero hay un tema muy especial que se llama Libre, que es nuestro tema principal favorito del disco, que es el que nos agrada bastante, y va a haber unas sorpresas con ese tema más adelante. Y pues es el tema como que nos parece el clima del disco. Pero lo importante del tema Ayúdame, que es el promocional, es que en el momento en que lo hicimos, lo grabamos y todo, estamos pasando por unos momentos bastante peculiares, tanto Ricky como yo, y pues sentíamos la necesidad de decirle a la gente que ahí estaba Dios. Es con solamente poder decirle, exclamar, Señor, ayúdame, el hilo está rescatándonos. Y por eso fue que nos gustó este primer corte musical, en el cual nosotros decidimos pues lanzar este tema, que ha sido de mucha bendición para las personas, tanto visualmente, audiovisualmente en el videoclip, como y también lo del audio escuchado cuando se escucha en las radios, ¿no? Y pues este videoclip lo grabamos en Argentina con Francisco Pazuelo, el director del videoclip. Y bueno, la verdad es que ha sido muy interesante donde lo grabamos, en un bosque en Argentina, y pues muestra como que la desesperación de querer salir de un laberinto, de querer salir de donde tú te encuentras, mientras vas pidiendo ayuda y Dios te va mostrando la salida hasta encontrar, pues, valga redundancia, ¿no?, la salida de tu problema y encontrarte con la luz que es Cristo Jesús. De verdad que muchas felicidades, ¿no? Porque muy pocos han hecho en tan poco tiempo, pues, tanto el disco y la promoción internacional, y obviamente ya este videoclip, incluso pues a nivel internacional, que ya está promocionándose, ¿no? Entonces, ¿qué le puedes decir a la gente, a los chavos que están haciendo todo este tipo de trabajo y que a lo mejor no les ha llegado el tiempo, no han tenido los recursos o no han conocido a la gente con la que deben de trabajar para poder realizarlo? Bueno, sí, muy importante esta pregunta, ¿no? Y pues recientemente en las últimas entrevistas que hemos tenido, pues nos han hecho lo mismo, la misma pregunta, ¿no? Y creo que importante es la perseverancia, que tú confíes en lo que Dios te ha dicho que vas a llegar a hacer, ¿no? Que tú puedas todos los días, aunque hayan caídas, aunque hayan problemas, aunque hayan momentos de estancamiento, tú siempre puedas seguir adelante. Tampoco es porque tú no puedas ver mañana lo que tú anhelabas ver, te vas a desanimar. Lo que Dios te ha prometido que va a cumplir en tu vida, lo va a hacer. La oración, Dios conoce los corazones. Esto del medio musical cristiano no es fácil, en el sentido de que todos estamos haciendo las cosas buenas para Dios, pero todos también tenemos espacio. Así que no mires a ninguno, no miras ni a la izquierda ni a la derecha. Mira lo que Dios te ha dado, un espacio para ti en todo esto. Y si tú tienes un sueño grande, un sueño que tiene a Dios, las cosas se van a dar en el tiempo en que Él quiere que se den. Entonces no tengas temor, no tengas miedo, sí, emprende, busca, indaga, muévete. No lo dejes solamente un sueño, sino haz que ese sueño se haga realidad. Así es. Pues ahora, hablando ya de lo que es el plan para promocionar este disco, ¿qué están realizando? ¿Qué otros planes se tienen a futuro para Sin Palabras? Bueno, mira, dentro de muy poco vamos a arrancar con lo que va a ser en enero y febrero. Vamos a hacer una gira por México y Estados Unidos, dando promoción y también algunos conciertos, ¿no? Va a ser eso, vamos a arrancar fuertemente el próximo año con la visita a varios países. Y algunos convenios como los que tenemos con algunas empresas internacionales, algunas, como digo, casas de publicadoras o de promoción, o lo que son Proclama, que nosotros estamos trabajando con ellos. Y ellos han dado un paso bastante importante en que lleguen otras entrevistas, en que nuestro material llega a radio, y de verdad que ha sido mucha bendición estos convenios que tenemos con estas casas de promoción, ¿no? Gente que ayuda a promover la música, que gente que te ayuda de una manera desinteresada en que tu música suene, y pues lo importante es que lo que Dios traiga es de mucha bendición para nosotros, sea mucho, poco, como lo quieran ver las personas, para nosotros es suficiente. Y es lo que sabemos que Dios quiere en el momento que Dios quiere. ¿Y cuáles son los sueños? O sea, ya hablamos de lo que fue el inicio de Sin Palabras, lo que ha sido ya el proceso de realizar esta grabación y empezar a promocionarla ahora a nivel nacional, internacional. Pero ¿cuáles son los sueños de Sin Palabras? Pienso que nosotros somos los que a veces limitamos lo que Dios quiere hacer, ¿no? Porque Dios es un Dios que no tiene límite, Dios es un Dios que lo que Él quiere hacer lo hace en el momento que Él quiere, ¿no? Y nosotros que estamos colocados en sus manos, nosotros que estamos ahí en sus manos de amor, que estamos siendo un ministerio que trabaja para Él, no podemos colocarle un límite, pero el sueño es alcanzar a jóvenes que no conocen de Cristo Jesús por todos los medios que sean posibles, sin importar a lo mejor por decirlo así, cuánto tiempo nos costaría, ¿no?, hacerlo, pero en lo que esté en nuestras manos y en lo que Dios quiera, pues predicar a toda la gente de Cristo Jesús. Y nuestro mayor sueño es pues que nosotros con nuestra familia y con las personas que le predicamos, pues nos encontremos con el Señor cuando Él venga a buscarlo, ¿no? Creo que es un sueño muy, muy importante y no es una fantasía, es una realidad. Pero musicalmente, pues llegar lejos, tan lejos como podamos llegar. No le colocamos límite a lo que Dios pueda hacer con nosotros. Así es, qué bien. Pues la verdad, una felicitación, porque obviamente su pensamiento está siempre en servir, en bendecir, y no en vender discos o en hacer videoclips. Eso ya llegará como un añadido, como dice en la palabra de Dios, ¿no? Amén, así es, estoy seguro que es así, ¿no? Vemos que hay muchos ministerios que, bueno, lamentablemente como que desvía un poco lo que es la atención real de un ministerio, ¿no? Pues en cierta manera lo hacen como un negocio, no sé, Dios conoce los corazones de cada quien, nadie nadie puede estar indagando y conocerlo realmente los sueños que tiene cada quien, pero es eso, estar enfocado en que es un ministerio, rescatar almas, y lo demás viene por añadidura, y lo que venga, bienvenido sea. Ya para terminar, Jonathan, si nos puedes comentar cuáles son las páginas de internet, MySpace, donde pueden encontrar a Sin Palabras. Bueno, nuestra página web principal es www.sinpalabras.com.ve de Venezuela. Nuestro Twitter es @sinpalabrasnet y el Facebook es www.facebook.com/sinpalabrasoficial. Ok, son los medios que más estamos usando ahora para propagar nuestra música, pero muy importante que nos sigan por todos por el Twitter, Facebook, y visiten nuestra página web. Claro que sí, Jonathan, pues muchas gracias y esperamos seguirlos escuchando aquí en Generación Radioactiva, y obviamente que esperemos verlos muy pronto aquí en México. Ya nos dijiste que estarán por aquí próximamente en una gira, y pues muchas gracias por haber recibido esta llamada para la entrevista. De nada, que Dios le bendiga y saludos para toda la gente de México y muchas bendiciones. Muy bien, pues muchas gracias. Fue Jonathan Pastor, vocalista de Sin Palabras, este dúo desde Venezuela, que está sonando ahorita a nivel internacional aquí en Latinoamérica. Y esto fue la entrevista con... Yo soy Alberto Morán y nos escuchamos la próxima semana. GeneracionRadioactiva.com. I can't wait anymore. I need to be with you. I need to feel you more in my life. To tell you about my problems, so you can know how I miss you. To minister into years when I see that you're not here. All that I need is to be with you. I wanna see you face to face. Lost me in your embrace. Feel there's no more time. Make me fall in love with you. Loving you in secret. Crying in my silence. Feeling like a child. When you hold me in your arms. When you hold me in your arms. Necesito estar contigo, Dios. Contarte lo que he vivido. Que sepas cuánto te extraño. Los minutos hacen años cuando juntos no estamos. Necesito estar contigo ahora. I wanna see you. When you hold me in your arms. Generación Radioactiva presentó Entrevista con. Escúchanos la próxima semana en una entrevista más con tus artistas preferidos.